Ya desde hace muchos años que se celebra allí con artistas, y en este caso va a estar el grupo Generaciones, que tiene que ver, tiene un lazo con Cañuelas, y hemos ahí tenido un contacto en común para poder charlar con uno de sus integrantes. La Feria de Mataderos está en la avenida Lisandro de la Torre y avenida de los Corrales. Solamente se suspende si hay lluvia, pero yo miraba el clima del domingo y dan parcialmente nublado, fresquito, pero con 14 grados de máxima. Así que supuestamente se va a poder dar la agenda que está planteada en la feria ahí de Mataderos. Estamos en comunicación, decía, gracias al trabajo del querido profesor Gastón, que nos puso directamente en comunicación con uno de los integrantes del grupo Generaciones, que es lo que estábamos escuchando de fondo, y que vamos a poder charlar con uno de ellos para que nos dé cuenta de esta actuación que van a tener en la Feria de Mataderos. Así que le voy a dar la bienvenida a Pablo Sánchez, que lo tengo ahí del otro lado. Pablo, Aníbal Romero te saluda. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal, Aníbal? Un gusto y un saludito ahí para toda la gente de la radio y toda la gente que me está escuchando. Igualmente, un gusto para nosotros poder charlar con ustedes. Siempre nos gusta ir a buscar las voces de los protagonistas. Contame un poco de lo que yo manifestaba de cara a la Feria de Mataderos del domingo. ¿Qué más se puede resaltar? ¿Estarán actuando por primera vez? Ya hace rato que vienen teniendo este tipo de participación. Contanos un poquito. Sí, bueno, te comento. Yo más o menos recientemente me acabo de incorporar a este grupo Generaciones, pero individualmente estuve ya actuando ahí en la Feria de Mataderos con distintos grupos. Y bueno, ahora es la primera vez que yo voy a estar acá con el grupo Generaciones, digamos. Pero ya habíamos estado en ocasiones anteriores y la verdad que es una fiesta que se disfruta mucho y que la verdad que es muy lindo estar ahí. Sí, la Feria de Mataderos, que es tradicional para la gente que la ha visitado, más que nada por el tema de las artesanías y las tradiciones populares, ¿no? Sí, se puede disfrutar todo. Se puede disfrutar todo y bueno, la música es folclore, que es nuestras raíces, que nos da música acá de Argentina, y que es lo principal, digamos, y vamos a estar actuando más o menos a eso de las 4, 40 minutitos, media hora, y para dar lugar también a otros artistas, y la verdad que se disfruta mucho, y es una fiesta que obviamente nadie se quiere perder. ¿Cómo está compuesta el grupo, la banda, con cuántos integrantes, cómo se llaman, qué hace cada uno? Contanos un poquito. Bueno, los integrantes somos 5, en las Generaciones somos 5 y 5, digamos, los que estamos arriba del escenario. En realidad somos 6 contando la representante, que es la que se encarga de nuestras contrataciones y todo eso. Bien. Arriba del escenario estamos yo con la guitarra, Pablo Sánchez, guitarra base, guitarra criolla. Sí. Otra guitarra más, que es la guitarra eléctrica, que se llama Walter. También tenemos familia ahí adentro, que es el bajista, que se llama Juan Belcito, que es el padre del baterista, que se llama Achi Belcito. Sí. Y también tenemos a nuestro cantante, que se llama Jonathan. Te iba a preguntar eso, si tenían temas cantados, porque lo que escuchábamos era una base un tanto más instrumental de guitarras, ¿no? Claro, sí. Bueno, justamente ese tema que estaban pasando se llama Cherubichá. Es una polca que nosotros, digamos, individualmente yo hacía, pero es más o menos ese estilo, ¿no? Digamos, es un folclore más o menos un poquito moderno, ya te digo, como guitarra eléctrica, incluimos batería, y es un folclore más movidito, una charrera para bailar, y obviamente tenemos cantados también. Bien, y bueno, ¿tienen algo pensado en cuanto al programa? Entiendo que sí, de participar de estas peñas, de este tipo de eventos, más allá de poder tener algo ya grabado. ¿Cómo, disculpa? Sí, lo que hacen, lo hacen porque son temas de que ustedes escriben letras, o que ustedes tienen música propia, o también tienen algún material grabado que puedan presentar. Sí, ya te digo, justamente el grupo Generación tiene temas grabados. No pudimos conseguir en este momento, pero a futuro obviamente queremos grabar algo, producir algo y quizá también hacer nuestras propias canciones, pero por el momento estamos en la lucha, ¿no? Como te decía, recién estamos arrancando de vuelta a esto, y bueno, con el tema también de que estuvo con la pandemia, que estuvimos mucho tiempo parados, claro. se nos complicó un poquito, así que ahora recién estamos arrancando con todo de vuelta. El otro día hablando con otros músicos, con otros artistas, nos decían, bueno, más allá de esto, de remarcar que estuvimos 2 años ahí sin la posibilidad de que ustedes o el rubro de ustedes no tenga salida, pero que ahora por suerte se ha abierto el tema de los escenarios y que por ahí se puede conseguir, no sé si todos los días, pero fin de semana tras fin de semana, más lugares como para que ustedes puedan volver al ruedo, ¿no?, a trabajar. Sí, sí, obviamente, completamente, el tema de las peñas y todo eso no se abrió del todo al 100%. Uh-huh. Todavía estamos en tema de proceso y todo eso. Sí. Yo justamente antes de empezar la cuarentena tenía otro grupo, estaba incluido en otro grupo, y que bueno, que con esto de cuando empezó el confinamiento nos tuvimos que obviamente separar, dejar de ensayar, dejar de salir, y bueno, cada cual después tomó su rumbo, digamos, algunos se fueron a otro grupo cuando recién empezó a moverse todo de vuelta, y bueno, yo también estuve tocando por algunos lugares sin grupo, y bueno, recién ahora justamente necesitaban un guitarrista y me incluyeron a mí, me tuvieron en cuenta, así que bueno, vamos a arrancar todo de vuelta, y el confinamiento obviamente fue algo malo para algunos, pero digamos para los músicos, con el tema de escribir canciones o cosas así, en algún momento, digamos, nos ayudó un poquito a eso, claro. ¿No? Por lo menos como a practicar o a todo eso, pero obviamente se estrenaron, como siempre, las peñas, las salidas, los escenarios, el público, la gente, y es un sentimiento que por lo menos para los músicos, estar arriba de un escenario, eso se extraña muchísimo y es una cosa inexplicable todo eso. Sí, le sirvió para crear a muchos, pero no para salir. Claro, claro, sí, exactamente. Pablo, ¿tocaron alguna vez en Cañuelas? Sí, yo, bueno, en otro grupo toqué en Cañuelas, también la fiesta de la cerveza. Ah, mirá. En la dulce leche también. Y estuvimos también tocando por algún que otro bar o por ahí, pero sí, por suerte tuvimos el placer de tocar por ahí, por Cañuelas. Porque tienen un contacto, ¿no?, alguno de los integrantes con nuestra ciudad. Sí, hay, bueno, justamente los familiares, que son el bajista y el baterista, viven hace más o menos un año y medio, dos, ahí por Cañuelas. Mirá vos, son vecinos nuevos. Sí, son recientemente. Pero es un lugar tranquilo, es un lugar muy bueno para vivir y es un lugar muy, muy tranquilo, se puede vivir bien. Más al descampado, decís. Claro, claro. No en el casco urbano. ¿Y los demás son de lejos? Y somos, sí, bastante lejitos. Yo estoy por Ruta 3, sí. Que pertenece, digamos, una pequeña parte a Marcos Paz, ¿no? Digamos, la dirección es de Marcos Paz, pero yo estoy por Ruta 3, digamos. Sí, sí, conocemos, conocemos. Sí, sí. Acá y, en la radio conocemos porque viajamos por toda esa zona por el tema del fútbol, así que andamos, claro, por ahí. Y bueno, después el cantante de San Justo y el guitarrista también de San Justo es. Así es, están un poco más distribuidos, 2 de Cañuelas y los demás de zonas aledañas. Claro, San Justo, sí. Pero bueno, todo nos unió la música, ¿no? Folclore, fuimos tocando en escenario, el escenario sigue recorriendo Buenos Aires y bueno, nos conocimos gracias a esto. Bien, agradecidos nosotros por este contacto. Repetinos dónde van a estar el domingo y más o menos a qué hora, porque viste que a veces los organizadores te van dando el dato, o por lo menos capaz que le dieron a la representante de ustedes, más o menos a qué hora van a estar en el escenario ahí de la Feria de Mataderos. Bueno, sí, vamos a estar en el escenario el domingo, la Feria de Mataderos, más o menos a eso de las 4 de la tarde. Más o menos. Bien. Y te paso contacto, si me dejas. ¿Sí? El nombre se llama Lili, que es nuestra representante, y el número es 11-61-21-74-60. Y también nos pueden encontrar en Facebook como Grupo Generaciones. Perfecto, Pablo, un abrazo grande. Gracias por este contacto y este tiempo. Y seguramente, bueno, cuando tengan alguna otra novedad de participación por acá cerca o no, nos avisan y listo, ¿saben? Dale, muchas gracias a ustedes por el espacio y un placer. Bueno, un abrazo grande, que sea todo con éxito el domingo. Dale, un abrazo. Hasta luego.